una gala de ópera que nos trae el maestro Lanfranco Marcelletti. Voz y en la producción del programa Silvia González Durán, y quería comentarles que este viernes 27 de enero en la Sala Tlacná, allá en el Conjunto Cultural de la USBI, nos presenta una gala de ópera maravillosa, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con Gioachino Rossini, Antonio Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet y Gioachino, y también de Gioachino Rossini. Al final también escucharemos el aria Ai Capricci della Sorte, de la italiana en Argel. Vamos a hablar un poquito de todo esto con el director, así de que, pues quédese con nosotros para que se entere de lo que nos trae la Orquesta Sinfónica esta noche y se anime si todavía no tiene su boleto de entrada o no había decidido ir esta noche al concierto, pues sea partícipe de la magia de la ópera aquí en la Sala Tlacná. Pues estuvimos con el maestro titular de la orquesta, Lanfranco Marcelletti. Él nos va a contar qué nos trae esta noche. Concierto de la temporada 1. Maravilloso, empezó precioso. Ay, qué bueno. Todos qué bueno. Emocionados con estos violines que tenemos en la orquesta. ¿Has visto los solistas? Que sí, un estreno precioso. Ellos cuando tocaron para mí, yo me quedé encantado con cómo tocaba y por la pieza. Ah, sí. Que digo, es una pieza maravillosa. Maravillosa, fue la primera vez, estreno en México. Sí, sí, sí. Y ahora estamos en gala de ópera. Gala de ópera, así que vamos a hacer una primera parte toda Rossini. Ajá. Que es uno de los compositores que tengo mucho cariño, aparte que son más de 10 años que trabajo durante los veranos del Festival Rossini, así que soy un... Me lleno de Rossini durante los veranos. No hago mucho aquí, extrañamente. Este año sí, quiero ver si en la segunda temporada del año hago el Stabat Mater de Rossini, que no se ha hecho hace mucho tiempo aquí también. Pero hacemos todo Rossini con esos dos solistas fantásticas. Gabriela es de aquí, ¿no? Machón. Y ay, ahora no me acuerdo el nombre de él. Suaste. Es Cerón. Es un barítono increíble. Ah, sí, está joven. teniendo mucho éxito en el mundo, ¿eh? Sí, sí, está siendo sí. Reconocido casi a nivel de Camarena, ¿eh? Sí, sí, así que podemos conseguirlo aquí, me da mucho gusto. Sí, porque los tenores están siendo tremendos ahora en el mundo, los tenores mexicanos. Sí, sí, así que va a ser un programa. Esta es la primera parte de Rossini, la segunda parte. Vamos a hacer Bizet, La Habanera, No, él va a hacer una aria de Mozart, de Così fan tutte, y después terminamos con Rossini, una aria de Italiana en Algeri. Eso va a ser el programa nuestro. Precioso. Y bueno, pocos conocen a Salieri, creo que si se dio a conocer fue por la película de Amadeus, era el personaje siniestro. Pero su música es preciosa también. Hay una música preciosa y no había esa, había una relación de mucha cordialidad y respeto naturalmente. Ahora, Salieri sí tenía una posición de bastante importancia porque él fue por 20 años prácticamente el director de la ópera italiana en Viena y después fue el Kapellmeister, o sea, el músico principal de la corte, hasta un año antes de morir. Así que fue un personaje muy importante. Y más que todo fue un gran profesor, fue profesor de Schubert, fue profesor de Beethoven, fue profesor de Liszt. Así que una persona... No le hacen honor en esa película. Sí, sí, o sea, yo pienso que la película que es basada de un, ¿cómo se dice?, de una pieza de teatro de Peter Schaffer, yo pienso que allí es más mostrando el incómodo que podía crear la genialidad de Mozart era incómoda, era incómoda, pues, porque era demasiada. Y ahí naturalmente escogieron al pobre para hacer la contratación, porque él tenía el cargo que siempre pensaron que Mozart tenía que tener. Mozart hubiera tenido, pues, hubiera sido realmente el director de la ópera de la corte. O sea, Mozart nunca ha tenido realmente un trabajo fijo. Mozart realmente da a crear la primera idea del freelancer. Tanto es que su papá no quería que se fuera de Salzburgo, porque dice, el obispo te puede dar un trabajo. Y él dice, no, me da igual, yo quiero seguir componiendo y hacer música y no quiero estar sobre el dominio de nadie. Y Mozart, la verdad, sí logró por una buena parte, porque sí ganaba dinero, principalmente con las óperas. Pero era incómodo el exceso de talento, el valor de decir, no voy a depender de nadie. Porque Haydn pasó toda su vida trabajando para una familia. Ay, nos encanta cuando nos habla de la música, porque además de que la dirige magistralmente, nos lleva a todas estas tremendas historias que hay en torno de estos genios. También viene Mozart al concierto, también está Mozart. Está Mozart, por eso que puse Salieri. Puse una obertura de Salieri y viene un aria de Mozart, del Così fan tutto, que es un aria interesante, rivolgete lo sguardo, que era un aria que Mozart escribió cuando hizo la primera vez Così fan tutte. Tenía un barítono muy bueno y dice, te voy a escribir un área especial. Escribió, el área era bastante difícil. Y cuando se volvió a hacer, quitó el área y puso otra. Así que vamos a hacer esta área que pocos barítonos lo hacen, pero que era originalmente del Così fan tutte. De Así hacen todas, ¿no? Que es una comedia muy divertida. Muy divertida, con un final un poco macabro. Porque aunque las mujeres sí, los hombres logran hacer que cada una se enamore del otro, o sea que hay la traición. Al final todo acaba muy rápido y acaba bien, pero acaba como una, con un gusto un poco amargo, porque dice, la verdad es que sí hubo, aquí lograron, porque los hombres con el señor, o sea con el máster, hacen un plan de mostrar que las mujeres no eran fuertes, que adelante de la tentación el primer hombre que llegara, cuando se, y así es que ellos se hacen de cuenta que va a una guerra, pero se disfrazan de, ¿cómo se dice?, musulmanes, no, de turcos. Ah, de turcos, sí. De turcos, y de allí la conquistan. Uno conquista a la novia del otro. Ah, sí. Y bueno, pues ya lo vamos a dejar, pero empezamos con una obertura. Sí, con la obertura. Con la obertura vamos a empezar con la obertura de Semiramide de Rossini, que fue su última ópera. Su última ópera. Ah, mira. Italiana. Bueno. Porque su última ópera realmente es Guillermo Tell, que vamos a hacer por la primera vez aquí, el Padecí, que es un momento de baile del primer acto. Pues una aventura todo este temporada uno, cada concierto tan distinto del otro. Sí, es verdad, Esperemos sobrevivir a todos. Pues aquí estaremos, ya la orquesta cada vez es más fuerte, se siente esa gira que tuvo la orquesta, se ha amalgamado mucho la orquesta, ha crecido tremenda. Yo también pienso. Estoy muy orgulloso. Ese es un regalo que siempre le va a agradecer Jalapa y la orquesta a usted, maestro, que lo haya llevado a ver también a Brasil. Estar dos semanas juntos. Y supimos que de la presidencia mandaron una carta, ¿verdad? Llegó la presidencia agradeciendo por la gira, por haber llevado el nombre de México con tanto orgullo a otro país, al Brasil. Y también el periódico más importante de Brasil, que se llama Jornal do Brasil, ha hecho la crítica, la persona que hace crítica musical, escogió los 10 mejores conciertos del año en 2016. El nuestro en Río fue uno de los 10. Y que van unas orquestazas allá. Exacto. O sea, fue de todos los conciertos. Y se me enchina el cuero. Ay, muchas gracias, maestro. Gracias. Pues aquí estamos, ¿eh? Gracias. Gracias. Maestro. Allí estamos escuchando a la soprano que canta esta noche jalapeña maravillosa, Gabriela Flores, mezzosoprano. Ella nos va a hablar también de la participación que traen obras del Barbero de Sevilla, Una voce poco fa, Largo al factotum con el barítono Josué Cerón, y también Dunque yo son, que es un dueto que hacen, y también nos va a traer Ay Capricci de la Sorte de Wolfgang Amadeus Mozart. Ya habíamos comentado Rigoyerte, a Luis Los Guardo, pero vamos a escucharla a ella que nos cuente de este maravilloso concierto. Entonces aquí estoy con la nieta de una de mis vecinas, la señora Nachón, preciosa, maravillosa mujer que siempre le gustó tanto el arte. Y ahora resulta que esta familia talentosa pues tiene como nieta a Gaby, Gaby Flores Nachón. Y ella ahora nos trae, es parte de esta fiesta hermosa en este segundo concierto que nos trae la orquesta, la Gala de Ópera. Pues ya sabes, no te voy a hablar del público jalapeño porque es jalapeña. Y tenemos grandes voces en Jalapa. Muchas. Está Javier Camarena triunfando. Y ahora tú también, con esta maravillosa gala, nos traes un poco del Barbero de Sevilla, que es una ópera muy simpática. Sí, muy divertida. Voy a cantar el aria Una voce poco fa y también el dueto Dunque yo son con el maestro Cerón. Dunque yo son es del mismo barbero. Sí, también del barbero. A ver, platícame esto un poquito. Una voce poco fa. ¿Qué quiere decir? ¿Una voz poco hace? Una voz hace poco. Hace poco. ¿En qué escena estamos en este? Rosina está en su espacio. Ajá, Rosina. Ella, entonces es el personaje de Rosina. Y ella es muy controlada por el que es su como su tutor. Así no la ve, como no. Que él quiere acaparársela a ella, sí, la no, quiere para de hecho ella. Se quiere casar con ajá. Él. Y entonces ella sale al balcón un día y la ve Lindoro, que en realidad es el conde de Almaviva. Ajá. Y que se hace pasar por Lindoro porque quiere que Rosina se enamore de ella por su corazón y no por su dinero y su puesto en el poder. Entonces la conquista con una serenata. Y entonces Rosina se mete a su cuarto, está en su cuarto y comienza, me parece, el segundo acto con el aria. Entonces Rosina está escribiendo una carta para Lindoro y ella dice, una voz hace poco me habló y mi corazón ya se flechó por Lindoro, ¿no? Y dice, yo puedo ser respetuosa, puedo ser obediente, puedo ser dulce, pero... Ajá. Si llegan a tocar ese punto en donde me lastiman, voy a ser una víbora y voy a jugar mil juegos y te voy a envolver de una manera en que yo voy a ganar, ¿no? Y en el aria dice eso y dice que Lindoro va a ser de ella, que va a hacer todo lo posible para que Lindoro sea de ella. Y eso habla el aria. ¿Y qué aria es la que canta Lindoro que la enamora? Canta una serenata, no me acuerdo ahorita del nombre. Pero es una serenata, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Ajá. Pero el dueto que vamos a cantar con Josué viene después. El barbero va a manipular toda la situación, que en este caso sería Josué, para que Lindoro y Rosina se encuentren a toda costa. Porque el tutor de Rosina no quiere que se case con nadie más que con él o con el conde de Almaviva, que ya se enteró que está pretendiéndola, pero no sabe que es el mismo que es el que se está haciendo pasar, ¿no? Y entonces viene el barbero y le dice, Rosina, mira, ven, yo voy a hacer que tú hables con él. Y dice, ¿pero cómo vas a hacer que yo hable con él? Dice, pues, dice, primero necesito que escribas una carta. Pero él no sabe que Rosina ya la escribió. Ajá. Y entonces este dueto se trata de cómo, me ganó, o sea, sabe más que yo, no es nada tonta la Rosina, y de eso se trata, de como este juego de... Ajá. Dice, y sí, Lindoro, yo soy su amor, y sí, Lindoro me va a hacer caso, y yo soy la que me lo gané. Ajá. Y Lindoro, ¿cómo se disfraza de personaje? Porque luego llega como maestro, Como su ¿no? maestro y como soldado. Se va Luego disfrazando anda de. como borrachito, ¿no? Sí, Creo se va que. disfrazando de varios personajes con tal de poder ver a Rosina. Y Rosina sabe que es él, pero no sabe que es el Conde de Almaviva. Es muy simpático Sí, el es una. personaje. De hecho, Javier Camarena ha hecho Muchísimas. maravillosos Almavivas, ¿no? De hecho, ya fue su último Almaviva. Yo creo que ya bajar de cantar, si no me equivoco, ¿eh? Creo que bajar de cantar ya ese rol y lo hizo por última vez en el Met hace una semana. Ah, sí, que tú también una aceptación tremenda, ¿no? Sí. Y entonces tú también andas viajando, porque ahora las voces mexicanas están, pero hasta arriba. Sí, pues mi trabajo, gracias a Dios, se ha centrado ahorita en la República. He tenido chamba en Oaxaca, en Coahuila, en la Ciudad de México. He estado en tres producciones en el Palacio de Bellas Artes y ahorita en febrero estoy en una cuarta. Estrenamos una ópera, bueno, no se estrenó, se reestrenó con escena La Misa de Seis de Carlos Jiménez Mabarak. En el Cervantino he estrenado óperas contemporáneas que son un estreno en México y estreno mundial. Ay, qué maravilla. ¿No tienes disco todavía? Pues está el disco de la ópera de Carlos Jiménez Mabarak, Ajá. está en Spotify y ahí estoy participando. Disco personal mío, no, pero está el Ajá. disco de esa ópera y ahí está mi nombre y ahí está mi voz. Ajá. Y pues eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy trabajando en la República, estoy planeando hacer audiciones en el extranjero para irme a algún ópera estudio Porque fuera. estuviste en el Carlo Morelli, ¿no? Sí, Que te fue muy bien. fui finalista en el Carlo Sí. Morelli en el 2012 y después estuve 2 años en el Estudio Ópera de Bellas Artes. Y ahorita estoy en un taller que se llama CIBAM, que es una asociación para apoyar cantantes jóvenes ¿En dónde? ¿En en México? México. La señora Pepita Serrano trae coaches del Met, de La Bastilla, del extranjero en general, para darnos clases. Y son cosas que uno como cantante joven a lo mejor no podría tener ni los contactos ni la manera de tener esas clases, y gracias a esa asociación nosotros podemos tener esos coachings y esa preparación para seguirnos mejorando en la vida Pues profesional. sí, de hecho el Carlo Morelli, que sacó cantantes como Javier, como Rebeca Olvera, Rebeca una vez Olvera. maravillosa, también poblana, ¿no? Sí. Es un semillero de talento, este concurso Gracias. precioso, ¿no? Que se ha consolidado ya bastante. Ya tiene creo 17 años o Más. más. Bueno, de que ganó Javier fue en el 2004, creo, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Sí, porque aquí vino a celebrar sus 10 años de carrera y ¿Sí? tal. Sí, me Sí, acuerdo de sí. eso. No, pues es una maravilla y que te sigas, que sigas trabajando tu voz, que sigas estudiándola. Eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? 24. Bueno, eso no se pregunta cuando, a mirar qué edad. 24 años y con tanto talento, pues nos vas a traer mucho orgullo a México y que es justo que los jalapeños se acerquen y te conozcan. Es una maravilla, pues una oportunidad que te podamos tener aquí, porque poco estás a veces en Jalapa, ¿no? No, Y yo la con verdad orquesta. estoy muy feliz. Es mi debut con la Sinfónica de Jalapa. Y pues hace mucho que mi sueño era cantar con esta orquesta, ¿no? Porque digo que es un concierto para mi gente, ¿no? Con mi gente. Entonces es algo pues muy bonito para mí, con mi orquesta, y que es algo que para mí es un sueño. Nunca he cantado en esta sala. Para mí es algo, pues es un sueño hecho realidad. Y pues sí, lo de seguir trabajando y pues estamos en una carrera en la que uno nunca se termina de preparar, ¿no? Hay que seguir constantemente estudiando los roles, estudiando las áreas, trabajando la voz, trabajando con coaches, trabajando los idiomas. Es algo que nunca se termina Sí, y el de mundo de la preparar. ópera va creciendo, cada vez Exactamente. tiene más público. Y además cada vez es más exigente. Y más Más competencias. competitivo. Pues parece que los mexicanos la están haciendo muy bien. Sí, bastante bien, bastante bien. Ahorita justo vino hace poco un muchacho que se llama Juan Carlos Heredia, vino a cantar aquí, cantó Carmina Burana, y él acaba de ganar el premio de zarzuela en el concurso de Plácido Domingo, el Operalia. Entonces la verdad es que sí hay muchos cantantes que están despuntando: María Cazzaraba, Arturo Chacón, Javier Camarena, bueno, el Maestro Vargas y el Maestro Araiza, que ya son eminencias Y de de la vez canto. que tú concursaste, ¿qué otras voces también destacaron? En el concurso en el que yo estuve, también estuvo Josué. Ganó ese año una muchacha que se llama Karen Garriazabal, que ahorita está en el Opera Estudio de Valencia. la soprano Angélica Alejandre, que también ahorita justo va a cantar la Lucía en el Palacio de Bellas Artes, va a ser Lucía de la Mermur. Víctor Hernández también, él cantó el Nemorino en el Palacio de Bellas Artes. Andrés Carrillo también ya cantó Traviata, no en el Palacio, en Sinaloa cantó Traviata. Y bueno, varios, de esa generación del 2012. Hay muchos, ahorita no me acuerdo quiénes, o sea, de todos los que estuvieron, ¿no? Son 10 finalistas, pero más o menos son ellos. Blanca también estuvo. Pero sí, son muchos, o sea, hay muchísimos cantantes jóvenes. Ahorita cada año se está renovando el Estudio Pre Bellas Artes y cada año son 14 becarios. Y son gente joven que está preparándose para mejorar en su vida profesional y que están participando en óperas en Bellas Artes y que están haciendo muchísimo trabajo, ¿no? Ahí yo tuve la oportunidad de estar 2 años. Y tú ya has trabajado con Josué anteriormente, ¿qué nos puedes decir de él? Con Josué trabajé, Josué es una persona lindísima, es un muchacho extraordinario, muy buena persona y además talentosísimo. Él sí ya tiene una carrera en el extranjero, ya debutó en Europa, debutó en Estados Unidos. Es yo creo que de los barítonos de su generación el mejor. Con él trabajé en el viaje a Reims, hicimos el viaje a Reims de Rossini en el Palacio de Bellas Artes y pues disfruté muchísimo su compañía. Es una persona súper talentosa, muy histriónico, con una voz espectacular y con una elegancia en el canto fabulosa, ¿no? Josué, la verdad es que mis respetos y estoy muy muy contenta de poder compartir esto con él. ¿De dónde es Josué? Ay, no sé. Ah, le vamos a preguntar. Sí. Bueno. No sé, creo que es de México, pero no estoy segura, no estoy segura, la verdad. Y pues es un muchacho joven y muy talentoso, muy muy talentoso. Bueno, pues aunque no tengamos toda la parafernalia de lo que es la ópera, no tenemos la puesta en escena, el tener la oportunidad de acercarnos a las áreas y después buscarlos a ustedes en el internet, ¿no? Claro que sí. ¿Qué otra cosa que quiere decir al auditorio? Pues espero que lo disfruten mucho. Para mí esto es un regalo, es una bendición poder estar aquí, poder cantar para ustedes. Espero que les guste, que lo disfruten y pues muchas gracias por venir y muchas gracias por compartir esto conmigo, que es tan especial para mí. Pues muchas gracias a ti por traernos este orgullo jalapeño, que no se da tan fácil, pero pareciera que ahora tiene suerte Jalapa con el talento musical y con el canto en especial. Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, Josué, ya estuvimos aquí con una preciosidad de mujer, que yo era muy amiga de su abuelita. Ah, qué bien. Ajá. Entonces ya nos estuvo hablando este personaje tan chistoso que te toca hacer del Barbero de Sevilla. Es que te traigo un poquito para acá porque luego ya se me dio eso. Entonces, bueno, tú eres una de las de los grandes talentos que están saliendo de México, que ahora nosotros, después de Javier Camarena, como que despertamos, porque siempre hemos tenido grandes voces, pero él nos ha hecho entender la capacidad de la voz que está gestándose en México y cómo están entrando pues de lleno a los grandes teatros de ópera, claro. Ahora, a los grandes coliseos, y los han hecho todos suyos. Sí. Y parece que tú eres otro de esos matadores en donde caen los públicos. Platícanos de claro. Lo que nos traes y de tu carrera. Pues mira, curiosamente yo debuté con Javier Camarena en exactamente el mismo día, porque ese año habíamos ganado el primer y segundo lugar del concurso nacional de canto. Eso fue en 2004. Pues Javier es un gran amigo mío, y digo, obviamente nos hemos visto poco por las agendas de los dos, pero cada vez que él viene a México, pues estamos atentos a ver qué se puede hacer. En esta gala vamos yo estoy muy contento de regresar a Jalapa. Tenía igual 10 años que no venía a cantar a Jalapa. Ah, ¿tú eres de México? Yo soy del México, del DF, exactamente. De mero de feño. La última vez que vine fue en junio del 2007, que cantamos la ópera La Flauta Mágica. En aquel entonces, cuando fue la despedida del maestro Carlos Miguel Prieto de la Sinfónica. Ay, qué. Gracias mucho al maestro. Tenemos esta hermosa sala. Exactamente. Y para mí va a ser el debut mío en esta sala. Ajá. Nueva para mí. Está, ay, ya me dijeron que está impresionante, y que está maravillosa. Seleccionamos un repertorio básicamente belcantista, ¿no? Es decir, repertorio que incluye Rossini, que incluye un poco de Mozart, que no es bel canto, pero es muy cercano. Platican un poco a nuestro auditorio qué es un bel cantista, porque parece que bel cantistas no hay muchos. El bel canto es un tipo de... No de tesitura, sino de estilo de composición, de escritura musical, que se desarrolló básicamente con tres compositores, con Rossini, con Donizetti y con Bellini, que se desarrolló básicamente del 1810, 1815... al 1848, 1850, que es cuando cambia el estilo de composición, porque llega Verdi, ¿no? El bel canto incluye una línea melódica de supremacía, es decir, la parte solista de la voz es la que manda, es la que lleva la mejor parte, porque el acompañamiento es muy sencillo, es muy neutral, justo para que la voz tenga un lucimiento extraordinario, ¿no? Pero que alcanza unos agudos, parece difícil desde encontrar estas voces. Los agudos siempre están presentes en todas las composiciones, pero la forma en que los compositores lo llevaron en este estilo es diferente, es porque justamente ellos pensaban en un lucimiento virtuoso, pero expresivo del intérprete. Es decir, sí hacer un agudo, pero no simplemente para demostrar que uno lo tiene, sino que es una expresión propia de la composición o propia de la expresión del artista y del compositor. Entonces, esto también incluye hacer un canto mucho, no digamos metálico, es decir, un canto que sea estridente, por decirlo de alguna forma. No es que el canto verdiano sea estridente, pero el canto belcantista nos permite hacer mucho más colores, mucho más mórbida la voz, ¿no? Mucho más suave la voz en muchos pasajes, que eso conmueve tanto como un fortísimo sonoro, ¿no? Ajá. Hacer pianos y hacer líneas muy filadas, eso es lo que es la característica del bel canto, hacer líneas suaves, filadas, líneas muy expresivas, muy románticas, por decirlo así, ¿no? Y nuestro programa está compuesto básicamente de este tipo de cosas, aunque también tiene un toque de comedia, ¿no? Porque lo que yo escogí para mí, tanto el Rossini de la Italiana Argel con Gabriela, como mi aria de Fígaro, es una parte cómica, digamos, ¿no? Pero que tiene que ser cantada plenamente, ¿no? En eso radica el reto. Justamente. Pero ahora que nos traes personajes del Barbero de Sevilla, háblanos de estos personajes. Fígaro. Ajá. Fígaro es el Barbero de Sevilla, compuesto por Rossini, pues es el barítono por excelencia del bel canto. En estas piezas que escogí es el área de introducción de Fígaro, donde él abre la ópera prácticamente, después del área del tenor, pero donde él expresa quién es, que es el factotum de la ciudad, que sería como el que hace todo, ¿no? Es el barbero, es el mil usos. El mil usos, exactamente, porque es hasta médico y de repente. Entonces, él en esta parte. Y además, expresa, un poco casamantero, ¿no? Porque él es definitivamente un casamentero. Él es, aparte, medio metiche también, medio chismoso. Es muy chistoso, ese personaje es hermoso. Es maravilloso. Y también escogimos el dueto con Rosina, que es donde le lleva un supuesto mensaje del enamorado de Rosina. Ajá. Pero aquí vemos que Rosina es más inteligente que Fígaro, porque le da la vuelta y le dice, ay, Fígaro, yo ya sabía todo lo que me estás diciendo, pero te estoy dando por tu lado nada más porque eres mi amigo, ¿no? Ajá. Entonces es un momento muy cómico, un momento de mucho lucimiento vocal para los dos, para la mezzo y para el barítono, ¿no? Entonces es una cosa que tengo muchas ganas de cantar y de volverlo a hacer, ¿no? Ajá. Y también estamos con Mozart. Escogí una pieza de la ópera Così van tutte, que significa así hacen todas, es un aria que normalmente se quita cuando se representa la ópera completa, porque es un aria virtuosa, es un aria de concierto, es un aria que requiere de muchas dificultades técnicas, de una técnica bien resuelta. La última vez que yo hice la ópera, yo solicité que la incluyeran, y bueno, me dieron luz verde para eso, y me dio mucho gusto porque casi no se hace, y ahora que la volví a incluir en el programa me dio gusto igual que me la aceptaran. Es un aria donde Guglielmo, el personaje, está tratando de conquistar o seducir a las dos hermanas, a Dorabella y a Fiordiligi, y lo hace a través de situaciones ridículas realmente, ¿no? Le dice, soy más fuerte que un cíclope, soy como mejor escritor que Esopo, y bueno, enumera una serie de ridiculeces que dan mucha risa. Es una ópera bufa también, pero el aria está escrita justo para que sea un lucimiento virtuoso vocal del intérprete, ¿no? Tiene muchas notas rápidas, tiene unos agudos impresionantes, unos graves de bajo, entonces hay que tener la voz en condición óptima para poder lograr hacer justicia a esta música de Mozart. Pues parece que el belcantista va más con óperas bufas, ¿no? No siempre, pero digamos que fue un rasgo de los compositores belcantistas, hacer óperas bufas también, pero digamos con el peso de una ópera seria. Ellos, tanto Rossini como Donizetti, Bellini no hizo ópera bufa, pero Rossini y Donizetti hicieron óperas bufas, que la orquestación demandaba una situación mucho más pesada. Ya no era el bufo del barroco, ya no era el bufo de Pergolesi, era un bufo ya con un poco más de carne en la voz, por decirlo así, ¿no? Pero sin dejar de lado el tema de la comedia del arte, que es lo que a ellos les fascinaba para escribir en ópera bufa, en ópera cómica. Ajá. Bueno, y platícanos, ya casi te vamos a dejar entrar al ensayo, pero platícanos de tu experiencia con el Carlo Morelli, que es un semillero de talentos. Claro, pues yo gané ese concurso, el segundo lugar en 2004, cuando tenía yo 21 años, hace apenas ayer. Y para mí fue mi trampolín, la punta de lanza de lo que empecé a hacer. Joven, ¿eh? Sí, muy joven, la verdad, porque eso me valió el poder debutar en Bellas Artes a los 3 meses. O sea que empezaste joven a cantar. Yo empecé a los 21 años a cantar profesionalmente. Ajá. O sea, ya tengo un ratito cantando profesionalmente. Ajá. Me ha dado, porque también empecé a estudiar muy joven, mi voz se prestó para poderla desarrollar desde los 16 años. Entonces eso me dio mucha ventaja, eso me dio mucha, ventaja para poder empezar a estudiar muy joven y debutar muy joven en los teatros ya importantes y nacionales, ¿no? Entonces para mí el Carlo Morelli es básicamente el parteaguas de mi carrera. A partir de ahí empiezo a tener trabajo por todos lados, cuando empiezo a salir de México, es cuando empiezo a hacer todo lo que todo cantante quiere hacer, ¿no? Y pues para mí fue una experiencia maravillosa. Ese año el primer lugar lo ganó Javier Camarena, y el tercer lugar lo ganó María Cacharaba. Es decir, fue un año que dio grandes voces y que dio grandes cosas hacia la lírica mexicana, ¿no? Digo, somos voces que estamos presentes y que estamos activos hasta la fecha y haciendo muy buenas cosas. ¿Y ya tienes discos para que los busquemos? Sí, sí tengo un disco, tengo dos discos grabados. Uno, una ópera que hicimos aquí también con la maestra Olivia Gorra, que se llama, es una ópera llamada Chamánica. Uh-huh. Sinceramente desconozco dónde lo pueden comprar, uh-huh, pero en la página del website de la maestra está anunciado, uh-huh, seguramente ahí se puede comprar. Y tengo un disco con canciones, dos ciclos del maestro Federico Ibarra, compositor mexicano también. Se llama así, Federico Ibarra, obra vocal, de 1965 a 2011. Y ahí yo grabé dos ciclos de él. Y tengo otros dos discos en puerta de él también. Uh-huh. Una ópera que se llama Leoncio y Lena, que está en edición. Y la que acabo de grabar hace 2 semanas, que se llama Despertar al sueño, que está basada sobre el Conde Drácula. Esa saldrá a la venta el siguiente año. Ah, bueno. Así es que esperemos un año hasta que salga. Y entonces, bueno, ¿a Jalapa ya habías venido? A Jalapa vine en 2007, junio del 2007. ¿Y ya conocías esta sala? ¿Cantaste esta sala? No. Canté en el Teatro del Estado. Ah, sí, todavía estamos todavía en el Teatro. Ahí está, es mi debut aquí en la sala Tlacna, y estoy muy, muy, muy emocionado, sí, sí, la verdad. ¿Y después de aquí, qué estás haciendo? Después de aquí tengo una pequeña... No, después de aquí el sábado me voy a Mérida a cantar una función todavía de Rossini también. Ajá. Una ópera que se llama La ocasión hacia el ladrón, que canté el domingo pasado, y la última función es el sábado. O sea, había funciones entre semana, pero no pude hacerlas. ¡Ay, qué preciosa carrera! Pero lo tiene movido, ¿verdad? Sí, lo tiene movidísimo, movidísimo. Ajá. Y en marzo regreso al Palacio de Bellas Artes a cantar el papel titular de Orfeo, de Monteverdi, que se programa este año también, bajo la dirección del maestro Guido Maria Guida, un director italiano. Eso es en marzo 30 y abril 2, esa es una función. Ajá. Y el 30 de abril hago un ciclo de Lied, de canciones alemanas, que se llama La canción del cisne, que es de Schubert. La voy a hacer en la sala Carlos Charles de la UNAM, que es donde estamos haciendo nuestros ciclos de líderes, ¿no? Y así a las grandes colosios de la ópera, donde va Javier, ¿has estado con él? ¿En dónde has estado? En esos teatros todavía no. Javier y yo tenemos un pequeño rango de diferencia en la edad. Él me lleva algunos años por delante. Entonces, y el tenor. Los barítonos tenemos que pasar por un proceso de madurez vocal todavía, que a mí apenas me está empezando. O sea, a partir de los 33 más o menos empieza la voz del barítono a sentarse. Una vez que empieza la voz a tener esa madurez, uno puede ya aspirar a tener grandes, grandes contratos en grandes casas de teatro, para hacerle justicia a la música sobre todo, ¿no? Entonces estoy en ese proceso de poder llegar a esos lugares, a esos teatros, ya con la voz, digamos, madura, con la voz lista para poder... Mi voz se va a orientar hacia un repertorio, digamos, belcantista dramático y verdiano, ¿no? Uh-huh. Que es básicamente hacia donde la voz mía está yendo, por el tipo de voz, el tipo de metal en mi voz, y por la flexibilidad que tengo para cantar hacia los agudos. Bueno, pues muchas gracias, invita al auditorio, claro, no te la pueden perder. Muchísimas gracias por esta entrevista, los invito a que vengan este viernes a las 8:30 p.m. en la Sala Tlaxcala, en nuestra queridísima Sala Tlaxcala. Y además los talentos mexicanos. Y vamos a estar Gabriela Flores y un servidor, Josué Cerón, bajo la batuta del maestro Luan Franco Marcheletti y la Orquesta Sinfónica de Jalapa, maravillosa orquesta, para tener un concierto muy bonito de bel canto y de zarzuela. ¿Con Gabriela ya habías trabajado? No, es la primera vez. Ah, la primera vez, exactamente. Ah, excelente. Sí. Ella nos es, conocemos. Ahora sí que es fan vez. Tuya, ¿eh? Es, y yo de ella. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues ahora sí que nos faltaba este dato de el área que enamora a Rosina. Pero ya llegó Josué y nos dice, ¿cómo era esta? El área se llama Eco Ridente in Cello. Es una canción, no es un área propia. Ah, es una canción. Es una canción, es una cavatina que se le llama, ¿no? Porque no tiene la estructura formal de un área, que debe ser recitativo, área propiamente y cabaleta. Esto simplemente es una cavatina, es una... canción. Bueno. Igual que la de Fígaro, no es un aria, es una cavatina, nada más. Pero la canta tenor. La canta el tenor, efectivamente. Ajá. Efectivamente, la canta el tenor en forma de serenata a su amada Rosina. Y cuando tú estuviste con Javier, ¿estuviste ya en ópera formal? Sí, sí, sí. ¿En dónde? Sí, sí, sí, en el Palacio de Bellas Artes. Con nuestro debut hicimos La Hija del Regimiento. Ah, la fin de Gallimón. Esa es preciosa. Con sus nueve dos de pecho. Que sí, a veces sí. Se hacen 18, porque cuando le piden el bis, ya se va a estar tremendo. Porque la hicimos en 2005 de nuevo, y el público le pidió bis a Javier. Ajá. Eso fue en mayo del 2005, y fue la primera vez que Javier visó en su vida. Es cuando se avienta al abismo, ¿verdad? Exactamente. Porque puede acabar con su cuerda vocal. Completamente, completamente. Yo digo, el público se le entrega, ¿por qué se entrega? Él se entrega, exacto. Él no cuida su cuerda, él se enloquece y allá va. Sí. Y por eso le salen 9, 18, y si le piden otra vez, todos. 40. Esa es la pasión que tiene, cuando uno tiene esta pasión del canto, ¿no? Claro, exactamente. Y antes de que ya te dije, háblanos de esta pasión del canto. Pues es una pasión que desborda y que es lo que nos lleva a tener la vocación justamente por el canto. O sea, es una pasión, la pasión es eso, inflama, la pasión te lleva, la pasión te inunda, entonces uno la sigue y es por eso que uno decide un día dejar todo por ser cantante. Bueno, pues nosotros vamos a dejar todo el viernes por venirnos a... Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. pues este es parte del dueto maravilloso que forman estos grandes cantantes, grandes voces, Dunque y Osón, del Barbero de Sevilla, que bueno, también lo estuvimos escuchando en el ensayo. ¿Cómo ve? Enamoran las flores, enamoran las voces de Gabriela Flores y Josué Cerón. Y además nos dieron la maravilla, el maestro Lanfranco Marchelletti, de dar la primicia del Ancor, que va a ser parte de la zarzuela, que también con esto vamos a terminar el programa. Ya sabe, la cita es en la sala Tlacná, el concierto maravilloso, no se lo pierda, a las 8:30 de la noche, el día de hoy, en el Centro Cultural Tlacná.